Y el pastor muy amablemente le dijo: hermana, si usted quiere le ayudo, la casa suya está al pasar la mía, yo le dejo a la miembro de su iglesia. Y él tomó las cosas de las compras de la hermana y le puso en el carro, y adentro del carro la hermana lo miró y le dijo: siempre he buscado una oportunidad así de estar solo con usted, no lo veo como un pastor, pero lo veo como un hombre. Él paró el carro inmediatamente, cometió una gran equivocación. ¿Cómo vas a dejar a una mujer entrar en tu carro si no es tu esposo? Paró el carro el hermano y dijo: hermana, que el Señor te reprenda, no quiero tener ningún problema. Sacó las cosas de la hermana del carro y lo puso ahí al lado en la acera y dijo: usted toma el autobús. ¿Sabe lo que hizo la mujer? La mujer acusó al pastor delante del presbiterio de su denominación en Brasil, que él es que había dicho a ella: quería haber estado sola con usted, le veo no con la hermana, así como una mujer. Le dieron a él 3 años de disciplina. El hombre inocente, porque siempre la gente cree más en la mentira y en la falsedad lo que la verdad. 3 años de disciplina. El hombre inocente, un hombre de Dios extraordinario e inocente. ¿Quiere saber lo que sucedió a esta hermana? ¿Sabe cómo ella terminó? Le dio una enfermedad en sus intestinos. Se salió para afuera, su esófago y la boca y la lengua se salieron para afuera. Le dio vuelta la lengua de tal manera y tan llena de heridas estaba la lengua que no podía tomar nada y no podía comer. Y murió de cáncer en la lengua, desde la lengua a bajar.